Ayer estuve platicando con tu amigo, y si supieras todo lo que me contó. Está hecho un loco por tu cuerpo tan divino, de tu figura le ha robado el corazón. Dice que tienes unas formas tan preciosas, que tus caderas la despiertan la pasión, que tu cintura es la cosita más hermosa, pero tu amigo de un detalle se olvidó. Jamás me habló del sol que refleja en tus ojos y de tu lindo pelo. Nunca se preocupó por hablar del color de tus claros anhelos. Y te confieso que al sacar la conclusión, ya no es ningún trabajo. Se entiende claramente que a él solo le interesa la cintura para abajo. No te dejes engañar, dale ya su despedida, que hay un hombre por ahí que por ti daría la vida. Y te confieso que al sacar la conclusión, ya no es ningún trabajo. Se entiende claramente que a él solo le interesa la cintura para abajo. No te dejes engañar, dale ya su despedida, que hay un hombre por ahí que por ti daría la vida. Y te confieso que al sacar la conclusión, ya no es ningún trabajo. Se entiende claramente que a él solo le interesa la cintura para